Estamos en una situación dificilísima. Creemos que esto es un vaciamiento del gobierno nacional y políticas públicas. Estamos convencidos que queda todos los derechos que hayamos conseguido tirados por la borda y que no tiene ningún tipo de sentido lo que está sucediendo. Fusionar ministerios es desguazar por lo menos un 50% de la planta del Ministerio de Salud, y en ese contexto nosotros salimos a la lucha y no dejamos a los compañeros tirados. Salimos a marchar, a pedir por las políticas primarias de salud. Todos los compañeros que están en territorio, en el interior del país, el Ministerio de Salud no solamente es Moreno y 9 de Julio, sino que es el país entero. Los países subdesarrollados son aquellos que no tienen Ministerio de Salud de la Nación. Están echando gente porque desguazar el Ministerio es directamente echar a los compañeros y dejarlos sin funciones. Y, bueno, lógicamente hay gente que se dedica a arreglar con los funcionarios que tienen prebendas. Nosotros no estamos en esa vereda, estamos en la vereda de enfrente. Por eso salimos a la calle, damos las distintas luchas con el Consejo Directivo de ATE Capital a la cabeza. Las unidades sanitarias móviles dejaron de salir, la DINESA no está funcionando, el plan de vacunas que teníamos armado, que era súper amplio, está absolutamente desguazado. La Organización Mundial de Salud se pronunció en contra de este vaciamiento, de esta reestructuración, como le dice Marcos Peña Brown, porque hay que decirlo con nombre y apellido, él es Marcos Peña Brown, y el presidente Macri están en contra de las políticas públicas. O sea, esto afecta a todos los compañeros que están en el escritorio, los compañeros que tienen políticas sanitarias, sanidad de fronteras, Dirección Nacional de SIDA, SUMAR, Incluir Salud, Cuidarse. Y es un desguace muy profundo que nos afecta absolutamente a todos.